Se acaba de presentar un balance de la empresa Cargill en donde se informa que Cargill factura acá en la provincia de Santa Fe 37.384 pesos por minuto. Es una obscenidad. Carlos Del Frade, candidato a diputado provincial por el Movimiento Proyecto Sur. Cada 60 segundos, 37.384 pesos por minuto y no paga impuestos, no paga ingresos brutos desde los tiempos de Reutemann y Mercier. Esto pasa con las grandes exportadoras, que por otra parte facturan mucho más que los 3 millones de santafesinos. Nos parece una obscenidad. Creemos que lo primero que hay que modificar es eso. Reforma impositiva, quieran o no quieran los senadores, hay que hacerlo con el acompañamiento de las organizaciones sociales, de los sindicatos, y tratar de meter presión, porque frente a la gente me gustaría que los senadores digan por qué diablos defienden los intereses de los más poderosos. No me parece que sea no es mi preocupación, la digo la verdad, seriamente, digamos, ¿no? Diputado nacional y además candidato a gobernador del Frente Santa Fe para Todos, Agustín Rossi. Me parece que lo que vos tenés que hacer, con los datos que tenés hoy en la provincia de Santa Fe, lo que tenés que hacer es tratar de generar mayor empleo y tener una base de inversión más alta. Todo lo demás, si vos tenés... Si se está yendo gente de Santa Fe, esta es la realidad, digamos, ¿no? Entonces me parece que lo que hay que tratar de tener es ver de qué manera... Vos tenés impulso, tenés un fuerte impulso al sector productivo y que te siga aumentando la recaudación por mayores niveles de producción. Que las exportadoras paguen o no paguen, sí, si pagan mejor. Desde nuestro partido planteamos como esencial la necesidad de establecer un impuesto extraordinario a todas las tierras ociosas de la provincia. Alicia Escudero, candidata a senadora del Partido Obrero. Se necesita también hacer una nueva evaluación fiscal, porque sabemos que las evaluaciones fiscales de las tierras santafesinas están muy por debajo de la realidad económica hoy por hoy, y la necesidad también de la nacionalización del complejo agroexportador y el sistema de puertos. Ahí vamos a tener los recursos genuinos, genuinos, para mejorar absolutamente las condiciones de vida de las ciudades, de la población, de los trabajadores, de la salud, de la educación. Carlos Blanco, candidato a gobernador del Partido Obrero. Tanto a nivel nacional como a nivel provincial, nosotros estamos convencidos que es necesario establecer una matriz tributaria más equitativa. El candidato a senador departamental y además es el intendente de la ciudad, Miguel Lifshitz. Donde sean los impuestos más progresivos y donde obviamente aporten más a aquellos que están en mejores condiciones económicas. Entre los temas pendientes de la reforma tributaria. Concejala María Eugenia Bielsa, candidata a diputada provincial por el Frente Santa Fe para Todos. Nosotros pretendemos una reforma tributaria con equidad y también una reforma del sistema de coparticipación, porque se pide ser federal cuando la provincia le requiere a la nación, pero se es unitario cuando la provincia tiene que repartir los recursos con los municipios y comunas. Nosotros, pues, durante mucho tiempo evitamos esa reforma tributaria, digo, durante mucho tiempo cuando éramos gobierno, porque fuimos gobierno en un periodo muy complicado de la provincia, del 2003 al 2007, donde salíamos de una situación de extrema crisis y nos parecía que no estábamos en condiciones de discutir o de rediscutir, cargarle a los santafesinos más que ya la crisis del más allá de lo que la crisis del país ya le había cargado. La reforma tributaria que ofrecía el socialismo en realidad era un impuestazo para los santafesinos, y además un impuestazo importante para los santafesinos, y además había una vocación, me parece, oportunista en no querer revisar fundamentalmente con lo que tiene que ver con el impuesto inmobiliario a los sectores rurales, ¿no? Nosotros lo que creemos que es necesario, tanto a nivel de nación como de provincia, impuestos más justos. Antonio Bonfatti, candidato a gobernador por el Frente Progresista Cívico y Social del Partido Socialista, actual ministro de Gobierno. Yo no hablo ni de más ni de menos. Una justicia contributiva, porque indudablemente Argentina debe ser unos pocos países del mundo en donde los impuestos indirectos son los que predominan. Por lo tanto, el que más tiene menos paga y el que menos tiene más paga. Esto es lo que se llama la República Argentina. Entonces, entender a una reforma tributaria que haga los impuestos justos. La reforma tributaria es necesario discutirla de una vez por todas. candidato a senador por el departamento Rosario, el doctor Armando Perichón, del Frente Santa Fe para Todos. No podemos seguir con los impuestos regresivos que tenemos en la provincia, esto del sello, el impuesto al sello, el impuesto... Realmente hay impuestos que son inconcebibles en pleno siglo XXI. La verdad que vamos a ser claros, ningún gobierno puede vivir sin cobrarle impuesto a la gente. Lo que tiene que hacer un gobierno que se precie de como nos preciamos nosotros, de estar por el más humilde y con honestidad, como dice Agustín, tratar de que los que más tienen puedan pagar no impuestos regresivos, sino impuestos realmente que vayan por el consumo que ellos generan o por los bienes que ellos tienen para poder redistribuirlo a la gente que menos tiene. Los gobiernos son como una pila. Agustín Rossi, tenés que decir, ¿dónde pones tu energía? Entonces, ¿Wiener dónde la puso? La puso en la reforma constitucional y en la reforma tributaria. Yo no las voy a poner ahí. Voy a poner la pila del gobierno, la voy a poner en generar más empleo, en generar trabajo, en aumentar los niveles de producción de la provincia de Santa Fe.